Bien, estamos aquí con Roberto Blanquet en Cine Mexicano Sin Censura, nuestra primera entrevista en audio. Roberto Blanquet ha participado en varias películas, en un largometraje y seis cortometrajes. Participó en Así nomás de Carolina Castro en un largometraje como caracterizador. También en cuatro cortometrajes de Hugo Félix, titulados Huevos con Chorizo, Gotas de Sed, Simplemente y Psicófobos. En estas cuatro películas, en cortometrajes, ha participado como maquillista. También en una quinta película, en un cortometraje que se llama Mira la esencia, no las apariencias, en la que ustedes podrán ver también en esta página, de Uriel Barrón. Roberto Blanquet hace su aparición como actor también y como maquillista. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que está súper padre. Felicidades porque me gusta mucho cómo lo han diseñado y espero que disfruten la entrevista. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues Roberto Blanquet está con nosotros. Nos va a platicar en sí qué hace Roberto. Roberto ha sido caricaturista, maquillista, caracterizador, hace efectos especiales en materias, qué sé De yo. efectos especiales para cine, para teatro, para televisión. De hecho, yo soy actor, payaso y maquillista. En cuanto a payaso, bueno, pues ya tengo, voy a cumplir 15 años como payaso. De hecho, me van a hacer mi fiesta como quinceañero por primera vez. Y como actor, pues prácticamente tengo el mismo tiempo. Y bueno, eso es en cuanto a lo que es la actuación. En cuanto a lo que es el maquillaje, soy maquillista caracterizador desde el año 2000, ahora sí que empecé con el siglo. Y bueno, tenemos algunas cosas bastante interesantes que creo que les van a agradar. Realmente a mí como maquillista caracterizador me ha interesado apoyar a productoras pequeñas que obviamente pues la idea es que van a crecer. Ese es mi objetivo, ¿verdad? Y sobre todo apoyar el cine mexicano que es muy importante, ya que estamos en una página de lo mismo, pues es importante comentarlo. Hay productoras que se han ido creciendo ahorita, por ejemplo, con Hugo Félix. Me acabo de enterar que ganó el concurso ¿cómo se llama? Allí en Guanajuato, el festival. Cervantino. No, precisamente Cervantino. Es un festival que se hace de cortometrajes. Acaba de ganar con uno de sus cortos. Y pues me da mucho gusto saberlo y saber que, bueno, pues yo he participado con él. Y bueno, pues estamos en proyectos que se van a hacer posteriormente. Con Carolina Castro, es una maestra de actuación, una chica muy muy inteligente, ya que ha sabido llevar a su grupo de teatro pues a buenos escenarios. Y cuando hicieron la película de esta misma obra de teatro, a mí me invitaron y hice seis caracterizaciones con tres actores, ahora sí que fueron dos de cada uno. Bien, el festival que mencionabas era el Festival de Expresión en Corto en Morelia, ¿no? El que había ganado el concurso. Así es, yo, bueno, lo que pasa es que lo vi por internet y me dio mucho gusto, pues saber que ya van creciendo y obviamente pues vamos jalando con ellos, ¿verdad? Otro de los cortos que hice es un video independiente que se llama Economía del Imaginario con Minerva Cuevas. Este corto fue expuesto en la galería, Luckman Gallery, en Los Ángeles. Y bueno, pues parece que tuvo muy buena aceptación. Ahí trabajé como actor, yo era el actor que era se llamaba Imperio. Y bueno, pues estuvo bastante bueno. Y bueno, son de las cosas que se han hecho hasta el momento. Y no sé qué alguna otra pregunta tengas, Lalo. ¿Cómo ves en sí la importancia que mencionas para ti, para el cine mexicano que tiene? ¿Cuál es las nuevas perspectivas que tiene el cine mexicano, estos nuevos jóvenes con los que has participado? ¿Qué proyectan? Bueno, acabamos de hacer un corto también, que se me olvidó comentarles, con el CCC, el Centro de Cinematografía, que está aquí en Churubusco, con los alumnos de ellos, se llama el corto Emprendedores. Ahí caractericé también a los actores. Y bueno, estuvo bastante bien. Lo que me da gusto es ver que hay mucha calidad en cuanto a lo que es el trabajo de producción. Son chavos que están pero bien fuertes y yo creo que van a alcanzar buenos niveles en muy corto tiempo. Y eso es interesante porque el cine mexicano está resurgiendo y no es una frase nada más. realmente es una, estamos entrando a una época de oro también del cine mexicano y es importante mencionarlo, Muy bien, ¿cómo ves en sí al cine mexicano? Lalo. Bueno, después de los baches de las ficheras y demás situaciones que pues le dieron al traste a nuestro cine mexicano, creo que esa etapa ya fue superada. Como en todo hay pues sus altas y sus bajas, pero ahorita estamos entrando en una época bastante buena, muy interesante, y que pues ojalá y toda la gente que vaya al cine, pues no se vaya nada más a ver las películas de lo que es Hollywood, ¿no? Que vayan también a ver el cine mexicano porque hay mucha calidad. Dentro de toda la cinematografía mexicana, para ti, Roberto Blanquet, ¿cuál es tu película mexicana favorita? Pues hay varias, fíjate que yo soy súper fan de Pedro Infante, aunque pues a mucha gente le causa extrañeza y demás. Realmente veo que es un personaje que ha logrado trascender en el tiempo, es un personaje atemporal, ya que pues puede caber en cualquier época, ¿no? Y bueno, pues con la envidia que se siente de tener esa capacidad de este cuate, que pues no tomó ni siquiera clases, era lírico, e hizo cosas bastante interesantes para nuestro cine mexicano. Más que nada es uno de los artistas que más me gustan. No quito de en medio, por ejemplo, a grandes cómicos como Tintán, que para mí, a mi gusto personal, ¿verdad? A mi muy humilde opinión, creo que es el mejor cómico mexicano. Bien, continuando Roberto, ¿cuál es para ti el factor que te ha impulsado a apoyar a estas personas independientes en? Sobre todo el apoyar al cine mexicano, ¿no? O sea, a lo mejor está muy repetida la frase, pero realmente me interesa apoyar el cine mexicano. Sé que son chavos que están creciendo y están creciendo fuertísimo. Créeme que hay mucha calidad en lo que están haciendo y yo lo pude comprobar con el corto de Emprendedores y con el cortito de No veas la esencia, más bien ve la esencia, no las apariencias. Realmente son chavos que te hacen una edición en minutos, ¿no? A lo mejor se ve a lo mejor muy simple, pero bueno, pues no cualquiera tiene la capacidad de hacerla. Eso es importante ya que estamos haciendo cosas muy, muy buenas en cuanto a lo que es el cine mexicano en sí. Muy bien, Roberto. Fuera del aire me platicabas que cuando niño querías ser actor y que, bueno, platícame de ello. ¿Qué fue lo que mermó esa carrera que querías hacer? Bueno, pues obviamente la falta de dinero no se pudo por mis papás darme la posibilidad de estudiar porque pues era cara la carrera, ¿no? Aparte de que estaba muy marcado lo elitista, o sea, como yo no soy güerito ni de ojos azules ni estoy tan bonito, bueno, pues la verdad eso nos coartó muchas posibilidades. Aparte de que, bueno, cuando llegué yo en ese tiempo a poder colarme en el medio, pues me dijeron bien claro, ¿no? O sea, creo que aquí lo puedo decir abiertamente. Me dijeron bien claro, hay de dos sopas, o sea, tienes lana para poderte proyectar. Dije, bueno, pues lana como para que sí, para que pagues tu carrera, para que te puedas proyectar tú solo y demás situaciones. Dije, no, pues la verdad no. Entonces me dijeron una frase que sí fue muy cruda, pero creo. Estoy bien seguro más bien que a mucha gente le pasó. Me dijeron, bueno, pues la otra sopa es de que pues tienes nalgas. Y dije yo, bueno, pues sí, pero son mías, ¿no? Dije, pues ¿para qué las quieren o qué? La verdad, lo que querían era prostituirme. En ese tiempo pues era yo un muchacho de 14 años, que había yo hecho bastante ejercicio, hacía yo pesas, las vendía muy baratas. No, no es cierto, eso no es cierto. No, hacía yo pesas, estaba yo muy bien de físico y pues yo sé que tenía la capacidad para ser un buen actor, pero pues sí querían que me prostituyera y la verdad les dije que no. La idea era que iba yo a llegar incluso con un gran productor, un tal, algo así como Alonso, una cosa así, habían dicho, pero pues creo que algo así me habían comentado. Digo, eso fue lo que a mí me dijeron, yo no sé si todos hayan pasado por esta misma situación. Fue una, ¿cómo se dice? Proposición realmente indecorosa. Y eso era todavía que no era seguro que pudiera yo quedar, ¿no? O sea que realmente te pedían las nalgas para que pudieras entrar al medio artístico. Literalmente, sí, así como me lo dijeron. Pues yo le agradezco a esas gentes que me hubieran dicho de qué se trataba, porque, pues obviamente, Nosotros venimos de una cultura, pues con muchos escrúpulos, con muchos, ¿cómo se puede decir? Principios y demás, valores. Yo dije, no, pues la verdad no me interesa, ¿no? Entonces quedó esa espinita de poder ser algo, bueno, a mí me gustan los aplausos y demás. Por ello nació precisamente Vagabundio, que es el payaso al que yo hice. Y Vagabundio, pues me ha dado esa posibilidad desde hace 15 años de recibir el aplauso de la gente. Después de que te negaste a darle las nalgas al cuate este Alonso, al señor Telenovelas, creaste tu personaje Vagabundio, ¿no? ¿Cómo nace en ti este deseo por hacer payasadas? Lo que pasa es de que, bueno, se queda la espinita clavada, ¿no? Y quieres, de alguna manera, sentir esa sensación de recibir los aplausos, porque eso nos nu nutre mucho a los que somos actores. Y mira, con el payaso he podido recibir una gran cantidad de satisfacciones, reconocimientos y sobre todo sentir que ya me saqué esa espinita. Con mi payaso incluso tuve un programa en internet que se llama Ahora Niños. Con ese programa, interpretando a mi payaso precisamente, hablamos sobre valores, hablamos sobre ecología, sobre salud, sobre juguetes y juegos de antes. Estamos tratando de ver que ahora, aunque la tecnología es fabulosa, podemos demostrar que antes había cosas muy simples como juegos donde lo único que necesitabas a lo mejor era un bote de lámina para Pateado. divertirte horas a jugar al bote pateado, y hacíamos una gran cantidad de niños ese bonito juego y nos divertíamos por horas, ¿no? Ese es Pero, lo, el todos esos juguetes que eran importantes que desgraciadamente ahora los chavitos no los conocen. Ahora conocen nada más el Play y el Nintendo y todas esas cosas. Y supuesto. sí, y lo curioso es que, por ejemplo, pues ya no juegan dos más, máximo, ¿no? En eso. Antes jugábamos, no sé, 20, 30 a las escondidillas, a las traes, al avión, a todo ese tipo de cosas, al burro tamalero. Bueno, ese no lo conozco, pero o sea, haber sido un buen juego. Pero sí, realmente era mucho mejor en ese tiempo. Y con este programa de Ahora Niños, créeme que hemos podido. Nos mandaron muchos mails donde nos felicitaban por el contenido. Y pues estoy viendo la posibilidad de que alguien nos dé un espacio para poderlo seguir realizando, ya sea en radio u otra vez en internet, ¿no? Porque realmente el contenido es bastante interesante para crear la conciencia de urbanidad y educación y valores a los niños, ¿no? Que se ha perdido. Okay. ¿Y cuáles son las características de tu payaso, de vagabundo, de tu personaje? Bueno, dentro de lo que es lo que es las divisiones de los payasos. Hay tres, está lo que es el trampa, que es uno de lo que yo represento. El trampa es el vagabundo. Pero ya ves que el vagabundo trae la boca así como de tristeza, e incluso una lagrimita. De esa división hay una, perdón, de esa línea hay una división que es los hobo felices, que ahí es donde entro yo, ya que mi maquillaje, a pesar de que es de vagabundo, la carita es sonriente. Y me puedo disfrazar de lo que yo quiera realmente. Yo, mi traje, el de gala, es como un pintor, ya que de hecho refleja algo de lo que yo sé hacer, como pintar, dibujar, hacer caricaturas y demás situaciones. Y bueno, entre esas cosas, te puedo comentar algo interesante también, de que en la Territorial Obrera Doctores, que está en la delegación Cuauhtémoc, hice unos murales, uno de la selva, uno del campo. Y se empezó a hacer uno de lo que era el océano. Y créeme que son murales que la gente de la territorial y algunos dirigentes que han ido a visitar esa territorial, pues han quedado realmente sorprendidos por el concepto que manejé de los ecosistemas. Ese es parte de lo que he hecho como payaso vagabundo. Bien. Y bueno, dentro de los payasos a nivel mundial y o hasta simplemente mexicanos, ¿cuál es tu personaje favorito como payaso? Pues tengo un ídolo que de hecho tuve la posibilidad de poder hablar con él, que era el señor Bozzo. El señor Bozzo pertenecía a un grupo al que yo pertenecía, que era La Coladera. Saludos a todos los compañeros de La Coladera también. Bueno, ya no existe La Coladera, pero los compañeros sí existen todavía. Y bueno, con él nos hizo una función para payasos. Y créeme que se hizo una cosa bien interesante, porque cuando nosotros estábamos viendo la función, aunque era la misma que había hecho el señor por años, tú podías ver la cara de los payasos y estábamos como niños disfrutando de un gran personaje que fue el señor Bozzo. Y ojalá y pues a donde quiera que esté, un gran saludo a ese gran ser humano y gran payaso que pues es un pilar de nosotros los que nos maquillamos y tratamos de hacer las cosas limpias. Bueno, y dime, ¿qué piensas del payaso ese de pelos verdes ridículo que ahora se cree que puede ser un denunciador? Payaso tenebroso, broso. Pues mira, es una persona muy inteligente. Desgraciadamente, pues cayó en uno de los medios donde, pues desafortunadamente, te obligan a decir y hacer las cosas que pues les conviene, ¿no? Esa es una gran realidad. Con esto pues ya me estoy cerrando todas las puertas, pero pues no importa. Hay teatro todavía. Y por cierto, también estoy en una obra de teatro. También quería comentarte al respecto, pero si quieres más adelante te explico en dónde estamos ubicados y todo. ¿Sí puedo? ¿De una vez? Ah, bueno. La obra se llama Guillotina. Es una adaptación de la obra de Hugo Argüelles, que se llama Concierto para Guillotina y 40 Cabezas. Somos un grupo de actores que la compañía se llama Malheridos Teatro. Somos un grupo de actores que estamos haciendo esta obra en el Buzón del Arte. El ¿Dónde queda? Buzón del Arte está ubicado en el callejón de Romita número 8, entre Avenida Cuauhtémoc y la calle de Guaymas, en la colonia Roma, a una cuadrita de lo que es el Centro Cultural Telmex. Ahí estábamos presentando los martes a las 8 de la noche. Pero para abrir la temporada de este año, creemos que vamos a abrir por ahí de febrero. Ya le estaremos avisando con tiempo a todos tus cibernautas o radioescuchas o como queramos llamarles. Ciberescuchas, esa es buena frase. Pues invitarlos próximamente a que nos vayan a ver, porque se van a pasar 1 hora y media de pues pura diversión, ¿eh? Bien, Roberto Blanquet también es caricaturista y dibujante. Aquí tenemos unos dibujos que nos hizo favor de traer para vernos. Ha hecho uno del Hombre de Papel de la película, donde Ignacio López Tarso sale con el Titino, el famoso muñequito que quería él que hablara porque quería tener un hijo, pero nomás no podía, ¿no? Además trae una leyenda que dice, nah, a ver, dime. Adán, bueno, así es. Adán, si lo que querías era tener un hijo, yo tengo unas hermanas. Y él le contesta, ah. O sea, la traducción es, salud por eso, cuñao. Vemos que el dibujo representa muy bien al Titino en una especie como de barra, una barra en un bar, y está el Ignacio López Tarso como el Hombre de Papel con su billete famoso de 10 mil pesos que había causado sensación, ¿no? Cuando lo encontró en una cartera y que después se le cayó dentro de las aguas del pueblo, ¿no? Del puesto, perdón. Luego también tenemos otro dibujo aquí que es Paco Malgesto. ¿Lo realizaste en qué año? En el 95, ¿verdad? ¿Por qué dibujar a Paco Malgesto? Bueno, también el señor fue un pilar en lo que es la locución en México y creo que esta exposición de 150 caricaturas que la hice año con año precisamente en lo que era el centro de la juventud, ahí en la glorieta del Metro Insurgentes, hubo pues la oportunidad de hacerla, repetirla, porque la gente la pedía. Vienen cómicos, actores, locutores, cantantes, bueno, traté de que fuera incluso hasta comerciales, caricaturicé, precisamente pues para que fuera divertida también la exposición. Me llama la atención aquí que hiciste un autorretrato en caricatura también, que lo pones como el dibujante de las estrellas. Estás tú mismo sentado Dando dibujando estrellas. estrellas, ¿no? Está muy padre ese también. Tenemos aquí uno también, uno está muy padre, que es uno de los que veo más realistas, que es Ramiro Gamboa, el famoso tío Gamboín, con su antena de conejo, y literalmente es un conejo, porque el tío Gamboín está saliendo de una televisión, ¿no? También tenemos a Madaleno y a Daniel Pérez Alcaraz. Y otro muy muy bueno de los cómicos más, para mi gusto, más simpáticos, más blancos tal vez en cuanto a humor, Roberto Espino Clavillazo. Tenemos otro muy, muy divertido que está muy, muy bien realizado, que es Lupin Clan Chonita, la de los frijoles. Pero mezclado con el harapos, ¿no? ¿Qué dice? Dice, ¿cómo que estos frijolitos son solo para Luisito y yo qué? La alusión a los frijoles, ¿no? De esa marca, costeña, ¿no? La costeña. Muy bien. Otro, el Manuel el Loco Valdés, que está saliendo como si fuera el Chavo del Ocho. Con su camisa del América, pero con uniforme tipo Napoleón. Y ahorcando a unas chivas, ¿no? Te van a matar los que sean las chivas. Otro más, Manolo Muñoz, cantando Llamarada, así es. Ese que está muy, muy padre, de Marcelo Chávez y Germán Valdés Tintán. Este lo realizó en el 2001. Este otro que está muy simpático, muy divertido, que es Luis de Alba, el Pirurris, y Prudencia Griffel. ¿Qué dice? ¿Sí? Ah, papi, la Vivanco se lleva la lana, es una naca. Y ella dice, yo no fui, fue Tete. La señorita Vivianco, ¿no? Otro más de Agustín Lara. Pompín Iglesias y Nacho Contla. Maravillosos dibujos, ¿no? Otro más, muy simpático, que le quedó excelente también el rostro, a Adalberto Martínez Resortes. Dibujado en el 95, ¿verdad? Es una exposición que tuviste, ¿de cuántos? ¿Sí? 150 caricaturas, con toda clase de cómicos. Y bueno, uno de los preferidos míos es precisamente el que tienes en la mano, que es el de la guayaba y la tostada. La guayaba le dice... Dice, ¿quién de las dos tendrá más hijos, tostada? Dice, pues, ¿quién sabe? Guayaba, siempre nos recuerdan cuando se las recuerdan. Acuérdense que somos unos hijos de la guayaba y otros hijos de la tostada. Está muy simpático el dibujo. Además, me llama la atención que la guayaba, de algún modo, está como señalando el pezón de la tostada. ¿Cuál fijación fue? ¿Por qué fue eso? ¿Fue casualidad? No, fue casualidad. No, no hay ninguna fijación. Uno de los grandes cómicos también. Mario Moreno Cantinflas y Carlitos Espejel, ambos caracterizando al personaje, uno Cantinflas, el otro Carlinflas, ¿no? Le dice Mario Moreno Cantinflas. Oye, chato, tú te pareces a alguien, pero como que no le hallo, chato. Uno más, Joaquín Pardavé, este grande cómico, compositor en el Ropa Vejero. Bien, tenemos a Ross, Mauricio Garcés. ¿Has expuesto alguna vez, tenido en alguna exposición estas caricaturas, estos dibujos? Sí, hice 4 exposiciones en el Centro Causa Joven del Instituto Mexicano de la Juventud y uno en los estudios Churubusco, precisamente de la Expo Locaciones. Nos dieron un espacio para poder exponer, ahí puse una exposición de props para cine. Y también nos permitieron exponer esta gran colección de caricaturas de actores y cómicos y todo, ahí en ese espacio que es bien importante para nuestro cine mexicano. Bien, ya para terminar nuestra plática con Roberto Blanquet, dime, ¿tienes algún proyecto en mente? ¿En qué vas a trabajar? ¿Vas a hacer más caricaturas, teatro, cine en este 2007? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues vamos a reanudar nuestra temporada de teatro. Posiblemente ahí mismo en el Buzón del Arte, a partir del mes de febrero, ya les estaremos invitando. También vamos a hacer un corto donde voy a ser el actor principal, con unos locos que están haciendo grandes cosas para esta página y para el cine mexicano. Y bueno, en cuanto a caricaturas, pienso poder aumentar la cantidad de caricaturas. Quisiera yo ver la posibilidad, Lalo, que si nos pudieras bajar algunas de las imágenes que te traje para que pues nos la gente que no aquí ahora que se pueda escanear bajarlas para que las puedan ver y pues puedan disfrutar también la gente que te escucha de alguna de las imágenes en la página. Yo te agradezco de verdad el que me hayas dado el honor de inaugurar estas entrevistas. Espero poderte ayudar en muchas cosas, Lalo. Sabes que estoy a tu disposición. Y bueno, pues seguirle echando ganas y ya verán mucho del trabajo que se vaya haciendo aquí en esta página del cine mexicano sin censura. Gracias, Lalo. Bien, también recordarles que en esta misma página de cine mexicano sin censura, en la sección de periodismo anárquico libre. Tenemos un programa que se llama Cuentos de Terror, donde Roberto Blanquet narra y hace las voces y además escribe los guiones de los cuentos de terror. Muchas gracias por escucharnos. Cine mexicano sin censura.